List 35. Preocupado. Concerned. Comercio internacional. Foreign trade. Novato. Novice. Enfermera. Nurse. Obstáculo. Obstacle. Pasado de moda. Old-fashioned. Actuación. Rendimiento. Performance. Castigo. Punishment. Propósito. Purpose. Tranquilizador. Reassuring. Recuperación. Recovery. Repentino. Sudden. Supervivencia. Survival. Hablador. Talkative. Enterrar. To bury. Ampliar, físicamente. To enlarge. Hacer frente a. To face. Burlarse de. To make fun of. Fabricar. To manufacture. Desempeñar un papel. To play a role. Buscar y contratar al personal. To recruit. Alquilar. To rent. Seguir en contacto con. To stay in touch with. Suministrar. To supply. A diferencia de. Unlike.